Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Y continuamos aquí en este magazine, en el 95.0 de su dial. Ya saben que hoy es lunes y por lo tanto nos vamos a conocer la comarca. Y hoy nos vamos a ir a un municipio de esos de la comarca que tiene algo curioso. Algo curioso, no, bueno, todos los municipios tienen cosas curiosas, por eso hablamos con cada uno de sus alcaldes. Pero porque no pertenece a la provincia de Toledo, sin embargo, sí pertenece a la comarca de La Jara. Así que vamos a acercarnos hasta ese municipio, estoy hablando de Anchuras, y tenemos al otro lado del teléfono a su alcalde, que es Santiago Martín. Buenos días, alcalde. Hola, buenos días. Esto es un poco extraño, ¿no? Es una ciudad que pertenece, o sea, un municipio, perdón, que pertenece a otra provincia, que no es la provincia de Toledo, y que sin embargo pertenecería a la comarca de La Jara, que pertenecería a su vez a la comarca de Talavera. Bueno, no sé si lo he dicho bien, esto es un jaleo. Es correcto. De hecho, fuimos anejo de Sevilleja de La Jara, o sea que sí, pertenecimos a las tierras de Talavera y a la comarca de La Jara. Lo que pasa que en aquellas divisiones provinciales que hubo cuando la desamortización de Mendizábal, creo, vamos, por lo que he leído, fue cuando se nos agregó a Ciudad Real, curiosamente. Bueno, de hecho, antes tengo entendido Anchuras de La Jara y que, sin embargo, ahora la llaman Anchuras de los Montes por estar en la comarca de los Montes también, en Ciudad Real, ahí un poco raro. Ahora realmente nos llamamos Anchuras. A secas. Sin apellido. Muy bien. Pero bueno, estamos a caballo, es verdad que estamos a caballo. Somos quizá ya la última parte de La Jara y ya pegando a los Montes de Toledo, sí que es cierto. O sea, eso es así, ¿no? Pero nosotros, nuestra vinculación es, lógicamente, con Talavera de la Reina, que es de donde dependemos comercialmente y sanitariamente también dependemos a esa zona de Porque salud. Vienen al hospital de Talavera, ¿no? Sí, sí, y nuestro centro de referencia, vamos, nuestro centro de salud, que está en las urgencias, vamos a la Nava de Rico Amarillo. O sea, nuestra vinculación es total con la zona de Talavera. Vamos, que se siguen sintiendo miembros de la comarca de Talavera. Sí, sí, sí, eso sí. Y por otro lado, pues también estamos en tierra de nadie. Claro. Es que es curioso esto de ser un enclave. Están ahí al límite. De otra provincia. O sea, tenemos Badajoz, Cáceres y Ciudad Real que entra por nosotros. O sea, tenemos los cuatro puntos. Gracias a Anchuras hay una zona donde coinciden. Bueno, Anchuras es un pueblo, por otra parte, muy pequeñito, ¿no? Bueno, pequeñito en población, porque como por desgracia, como todos los pueblos de la comarca, salvo los que están más cercanos a las grandes ciudades, o a Talavera en este caso, pues vamos perdiendo población. Bueno, Anchuras estuvo en los años 60, no era tan pequeño que tuvo sus 1000 y pico habitantes, o sea que era un pueblo importante. Ahora no, ahora estamos en 360 aproximadamente. Sí, pero efectivamente es curioso porque en superficie tienen el doble de la superficie que los Navalmorales, por ejemplo. Los Navalmorales tienen casi 3.000 habitantes y, sin embargo, ustedes, bueno, pasan de los 300, 350, por ahí, más o menos. Sí, pero bueno, eso además con cuatro anejos que tenemos, cuatro aldeas. O sea que, fíjate, sí, de extensión de terreno, efectivamente, somos un... Sí, es grande. Grande en ese sentido, pero luego en población, pues, cierto, que pequeño. Y, bueno, ahora se ha estabilizado un poco, la verdad que ahora se ha estabilizado. Tenemos los colegios abiertos, que hubo un tiempo ahí que incluso llegan a peligrar, pero bueno, ahora tenemos 20 o 20 algún chavaletes que están yendo a primaria y bueno, luego los otros van al instituto. Eso sí, el instituto sí que va a horcajo, vamos para la otra parte. Ya. Pero bueno. Bueno, pero por cercanía también, supongo, ¿no? Sí, nos pilla más cerca, estamos ahí, son 34 kilómetros y aquí habría que ir a Belvís, que es bastante más. Bueno, ¿qué destacaría de su pueblo como bonito para invitarnos a ir? Hombre, yo creo que mi pueblo lo más bonito que tiene son, sin duda, y lo mejor son sus gentes, eso sin ninguna duda. Estamos con una gente que es acogedora, que bueno, quizá por aquel problema que tuvimos, pues nos pusimos quizá en eso, en la cabeza de toda esta zona, ¿no? De saber recibir a gente, de tal. Y luego, por otro lado, pues hombre, qué duda cabe que los paisajes que tenemos, pues no los hay en muchísimos sitios. O sea, se dice mucho de Cabañeros, del Parque de Cabañeros y tal, Parque Nacional, que lo tenemos aquí al lado, pero es que Anchuras es exactamente lo mismo que ese parque. O sea, cualquiera que quiera visitar Cabañeros pasará por Anchuras y no notará gran diferencia. Luego, bueno, pues en cuanto a otras cosas, bueno, tenemos aquí en la sierra nuestra, es una zona preciosa, la zona está lindando con Sevilleja, de Sevilleja para adelante, uh-huh. Ahí hay unas vistas preciosas. Luego tenemos también la suerte de tener las últimas colas del pantano del Tijara, sí. Que también nos permiten, bueno, pues tener ahí, ofrecer para la pesca, o sea, es un entorno, yo creo que tenemos de todo. Y luego, pues hombre, la caza también es verdad que es uno de los recursos importantes que tenemos. Uh-huh. La gente de Anchuras, ¿de qué vive? Pues nosotros, bueno, aquí la mayoría de la gente vive, bueno, en general de la agricultura, ganadería ya queda poca, y agricultura pues ya vamos quedando también pocos. Y bueno, y luego pues también hay albañilería y... algún comercio, no mucho ya, porque es verdad que tan poca población, pues es difícil mantenerlo, pero bueno, hay un par de tiendas abiertas y tal, y también hay tres bares todavía, bueno. Que también está el tema complicado para ellos, ¿verdad? Porque, claro. Pues sí, estas cosas pues afectan a todo el mundo, cuando... Es verdad que los pueblos no se toman medidas desde más arriba, Y nos vamos quedando cada vez menos gente, ¿eh? O sea, yo creo que ese es un mal endémico de toda la comarca en general, repito, sí. Salvo los que están muy cercanos a los núcleos más grandes, ¿no? Claro, que en realidad usan su pueblo como dormitorio. Y ahí sí que habría que reivindicar un poco pues a quien tiene las responsabilidades a otros niveles. Pues aproveche. De que se tomasen otro tipo de medidas. Yo creo que se han hecho cosas, desde mi punto de vista, que puedo equivocarme lógicamente, pero uh-huh. Yo creo que se han hecho cosas que no se han hecho bien. Por ejemplo, lo del tema de las agrupaciones de los cuarteles de la Guardia Civil. Aquí siempre había un cuartel de la Guardia Civil. Bueno, pues había cinco o seis guardias que eran cinco o seis familias. Claro. El tema de los institutos, pues idem. Se ha ido centralizando en las cabeceras de comarcas y tal. Que sí, posiblemente podría ser a lo mejor para que los críos y tal. Pero bueno, claro, tú vas quitando el padre de familia o la familia, que el chico se va al instituto o decide irse a Talavera o tal, pues lógicamente van detrás, claro, o delante, claro. ¿Entiendes? O sea, por eso digo que hay muchas cosas. Y luego, que duda cabe, que en otros temas de inversiones yo creo que también se podría mejorar muchísimas cosas. Yo creo que se podrían mejorar muchísimas cosas, creando las facilidades para que la gente pueda emprender en estas zonas. Y en temas de impuestos, hay un montón de cosas que se podrían hacer y que yo creo que revitalizarían nuestros pueblos. Pero claro, ahí tiene que estar la voluntad de más arriba. Sí, ¿no? Pues cuando... Nosotros solo nos queda pelearnos y mantener esas posturas en los foros cuando podemos y cuando tenemos la ocasión. Cuando habla de Anchuras y en una situación como la que se encuentra, de despoblación y tal, ¿el turismo rural sería una de las cosas que podría hacer que resurgiera este pueblo? Sí, de hecho, bueno, de hecho hay tres casas rurales. Bueno, una es casa rural, lo otro son alojamientos rurales que están funcionan uh-huh. bastante bien. Funcionan. Ahora vamos a hacer nosotros ahora con este nuevo programa líder que se va a poner en marcha hasta el 2020, sí. Es una de las ideas que tenemos, organizar rutas, señalizarlas bien señalizadas, con la idea de poder atraer a gente. Pero claro, Nosotros desde los ayuntamientos podemos hacer eso. Luego, depende de que haya emprendedores que se les facilite, repito, claro. Por ejemplo, con el tema de impuestos, no es lo mismo desde mi punto de vista. Yo creo que no es lo mismo, vamos a poner un bar, no es lo mismo un bar en Anchuras que un bar en Talavera. Yo creo que los impuestos deberían cambiarse en ese sentido. O sea, sí, porque, facilitar un poco las cosas. Efectivamente, eso es a lo que voy. Sobre esto, todo, a lo mejor ya, a nivel de impuestos, por supuesto, pero a lo mejor también a la hora de papeleo, ¿no? Muchas veces... No, claro, igual, ¿no? Pero si es que digo lo mismo, o sea, es que no es lo mismo construirse una vivienda, joder, que bueno, parece ser que ahora van las cosas ya por ahí, parece ser que la Junta va a cambiar la LOTAU, y va a ir un poco en esa dirección, de que a los pueblos pequeños, bueno, no se nos puede exigir el mismo grado que se está exigiendo en unas ciudades que se están construyendo pisos, que se está construyendo, es distinto, yo creo. Ya. Y sobre todo de tiempo, a lo mejor. Si asfixiamos al personal, pues al final, quien quiere hacerse su casa termina por no hacérsela. Dice, oye, me voy de aquí porque esto no puede ser, hombre, me estáis aburriendo con trámites burocráticos que no vienen a cuento. Eso para quien quiera construirse una casa allí. Pero ¿y para quien quiera montar un negocio? Pues igual, desde igual, que empieza hasta que le dan la licencia, ¿cuánto tiempo podemos estar hablando? Pues igual, es que son una serie de requisitos que no debería ser así. Porque lo que depende del ayuntamiento lo agilizamos, pero luego hay otras cosas que dependen de la Junta, de, ¿no? De y la de Junta, la de Medio Ambiente, de Industria, de tal, y esas cosas, hombre, eso yo creo que hay que agilizarlo bastante más. Y en esa línea nosotros peleamos siempre que tenemos ocasión. Y bueno, en nuestro caso, si me apuras, es incluso más complicado. Ahora parece que nos han centralizado un poco más en Ciudad Real todos los temas de medio ambiente y tal, pero que tampoco nos ha venido nada de bien, porque nosotros cualquier trámite que teníamos que hacer en Talavera lo hacíamos perfectamente, porque vamos, cada dos por tres estamos allí, claro. Y ahora ya desplazarte a Ciudad Real y tal... ¿Qué distancia tienen hasta Ciudad Real? 117 kilómetros, claro, casi dos horas de camino, porque la carretera además, un tramo aquí hasta la provincia de Badajoz, pues está pésimo. Nada, protesten y vuélvanse a Talavera. Abandonen, bueno, esto no es cuestión de volverse o no volverse, es cuestión si ahí estamos, o sea, se quiera o no, es verdad, estamos ahí, ¿no? Es así. Lo que pasa es que, bueno, los temas administrativos, pues sí que los tenemos que gestionar en Ciudad Real. Pero lo único, lo demás, ya digo, dependemos comercialmente de Talavera. Eso es así, es una realidad que nadie puede obviar. Claro. Bueno, pues le dejo un minuto para que usted invite a todos nuestros oyentes a que vayan a conocer Anchuras, que seguro que les va a gustar y se repite. Y si se repite, pues eso es mejor, porque atrae más turismo y esas cosas. Así que ánimo. Bueno, pues nada, a todo aquel que no conozca Anchuras, pues es un pueblo súper acogedor. Tenemos desde el turismo, turismo rural, tenemos sitios de visitarlo, nuestro río Estenilla, el río Fresnedoso, la sierra de la Iruela, por la parte norte, y luego tenemos el pantano de Tijara. Y también, lógicamente, pues aquel que le guste la caza, pues es una de las zonas mejores de caza que hay, yo creo, en toda esta zona y en toda esta comarca. Pues, y bueno, pues nada más, que aquí les esperamos y el que quiera, pues tiene las puertas abiertas para venir a esta su casa. Santiago Martín, alcalde de Anchuras, muchísimas gracias por habernos acercado hasta su pueblo. A ustedes. Hasta pronto. Buenas tardes.